El Consejo Regional de Cultura Región de Los Ríos presenta Cartelera Cultural, una revisión a las principales actividades de la agenda cultural para esta semana. Saludamos a todos quienes nos están escuchando esta mañana por Radio El Conquistador. Les habla Cecilia López para contarles cuáles son las actividades que vendrán en esta nueva semana aquí en la región de Los Ríos. Comenzamos entonces para el día miércoles 8 de junio. Tenemos nuevamente cine francés gratuito en la Alianza Francesa de Valdivia, cuya casa está ubicada ahí en Los Robles 061, Isla Teja. A las 20 horas se va a presentar una nueva cinta de cine francés para todos aquellos amantes del cine-arte europeo. Y el jueves 9 de junio está la presentación del ciclo de cine hispano con la película Juana la Loca. Esta es una actividad que se va a realizar en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, en el campus Isla Teja. Hay dos horarios, 18:30 y 20 horas, y esta actividad está organizada por el Cine Club de la UACH. Así que ya sabemos, hay dos días, el miércoles 8 y el jueves 9, para disfrutar de buen cine, arte, tanto en la Alianza Francesa como en el Cine Club de la UACH. Y por último, el día jueves 9 de junio, nuevamente se presenta la Orquesta de Cámara, quien tiene una intensa actividad esta semana, y se va a presentar ese día 9 en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile, en el campus Isla Teja, también con valores diferenciados en sus entradas, así que quienes deseen asistir pueden llamar para obtener más información al teléfono 22 22 50 para formar parte de esta interesante iniciativa que es financiada por el Fondo de Fomento de la Música del Consejo de la Cultura. Y antes de continuar con las actividades de esta semana en la cartelera cultural de nuestra región, vamos a escuchar a la cantautora nacional Elizabeth Morris con su canción Esperanza y Yo del disco Nazca. Continuamos con nuestra cartelera cultural de la semana aquí en Radio El Conquistador y les cuento que hay dos exposiciones que siguen estando en cartelera para que todos aquellos que deseen y gustan del buen arte puedan visitarla. Se trata de la muestra Un Mar de Ausencia, que va a permanecer hasta el 13 de junio en el Centro de Eventos Dreams de Valdivia. La entrada es liberada. Y también está la exposición Develando Identidades, organizada por la Dirección de Extensión de la UACH, cuya entrada también es liberada y pueden visitarla allí en calle Yungay 800 hasta el 14 de junio. Además, se encuentran abiertos varios concursos y convocatorias donde están todos invitados a participar. Estos concursos y convocatorias son organizados por el Consejo Nacional de la Cultura. Y les voy a contar primero que se van a premiar las tesis orientadas a la temática cultural en un concurso que se llama Haz tu tesis en cultura, que busca valorar el aporte de las ciencias sociales a la formación del conocimiento. ¿Quiénes pueden participar? Estudiantes de pregrado universitario y de posgrado cuyas tesis hayan sido realizadas entre el 2009 y el 2011. Pueden postular hasta el 14 de septiembre, aún queda bastante tiempo, pero no por eso se van a distraer. Así que todos los que quieren participar en este concurso Haz tu tesis en cultura, pueden obtener las bases en el sitio web www.consejodelacultura.cl. También se encuentra abierto el concurso Chile, País de Dramaturgos, que busca nuevos talentos entre los alumnos de tercero y cuarto medio pertenecientes a los establecimientos educacionales. Pueden participar enviando uno o dos trabajos inéditos hasta un máximo de 80 carillas. El cierre de este concurso de dramaturgia es el día 11 de julio, así que invitamos a todos los estudiantes de la región a escribir y participar en este concurso. También se encuentra abierto el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a las mejores obras literarias de autores nacionales. ¿Quiénes pueden participar? Aquellos autores cuyos libros, ¿no es cierto?, sean primera edición en el año 2010. las obras no pueden tener premios anteriores y tampoco pueden postular aquellas obras póstumas. Los géneros son poesía, novela, cuento, ensayo y dramaturgia. Tienen hasta fin de mes, hasta el 30 de junio, para presentar sus trabajos. Se encuentra también abierto el Premio de Creación Literaria Joven, denominado Roberto Bolaño, en honor, ¿no es cierto?, a este destacado escritor chileno. Tiene dos categorías este premio, para jóvenes de 13 y para jóvenes de 17 años. Se premiarán obras inéditas con temática libre en los géneros de cuento, poesía y novela. El cierre del concurso Roberto Bolaño es para el 21 de julio. También está abierto el concurso denominado Escrituras de la Memoria, que se trata de obras publicadas, ¿no es cierto?, por autores o también obras que pueden ser presentadas por la editorial donde están, que representan a estos autores. No pueden tener premios anteriores y tampoco pueden postular obras publicadas póstumamente. La primera edición de la obra postulada deberá corresponder a los tres últimos años, es decir, entre el 2008 y el 2010. El cierre del concurso Escrituras de la Memoria es el día 8 de julio. Vuelvo a repetir que todas las bases y formularios para participar en estos concursos pueden obtenerlas del sitio www.consejodelacultura.cl. Y también estamos invitando nuevamente a la convocatoria del programa Tesoros Humanos Vivos, que es una iniciativa del Consejo de la Cultura que entrega un reconocimiento público y en dinero a quienes mantienen viva nuestra tradición y nuestro patrimonio cultural, sobre todo en aquellas actividades en peligro de desaparecer. Lo interesante de este concurso es que pueden postular organizaciones sociales quienes presentan a personas o a comunidades que consideren que están rescatando de alguna manera el valor patrimonial intangible de nuestra región. Lo pueden hacer en artesanía, en música, en literatura, en gastronomía, en fiestas religiosas, en fin. La postulación del programa Tesoros Humanos Vivos vence el 15 de junio. Estamos próximos a terminar, así que a todas aquellas organizaciones que quieren hacer un gran aporte al patrimonio regional pueden participar en este concurso Tesoros Humanos Vivos. Y les recuerdo que las bases y los formularios pueden conseguirlos en el sitio www.consejolacultura.cl. Y para concluir con las convocatorias abiertas, tenemos varias, también se encuentra disponible el concurso Luis Atpis, en honor, ¿no es cierto?, a este destacado compositor nacional. Este es un concurso de creación musical en las áreas clásica, popular y folclórica, así que los músicos de la región también tienen disponible esta convocatoria para participar. El concurso, cuyas bases y formularios los pueden conseguir en el sitio www.fondosdecultura.cl. Y con estas convocatorias vamos finalizando nuestra cartelera cultural de la semana, sin antes contarles, que pueden enviar sus actividades para poder difundirlas al correo electrónico culturalosrios@consejolacultura.cl. Y como lo hicimos la semana pasada, tengo en mis manos un pequeño librito de la Academia Sueca del Libro Infantil, que es promocionado a través del programa Lee Chile Lee, una iniciativa del Consejo de la Cultura, con 17 razones a favor del libro. Así que nunca está de más saber por qué es importante tener un libro siempre en las manos. Y les voy a leer la razón número 14. El libro es parte de nuestro patrimonio y herencia cultural. Nos da experiencias comunes y referencias conocidas. Y con este mensaje, también enviamos un saludo cariñoso a nuestros vecinos y vecinas de las comunas de Futrono y de Lago Ranco, quienes en este momento están pasando un momento complicado. Mucha fuerza aquí desde Valdivia, así que mucho ánimo y esperamos que todo salga muy bien. Con este mensaje nos despedimos a una nueva cartelera cultural esta semana y que tengan unos muy buenos 7 días. Cartelera Cultural fue la revisión a las principales actividades de la Agenda Cultural de la Semana, una presentación del Consejo Regional de Cultura, Región de los Ríos.